también de ti. Entre nosotros el amor vuelve a surgir. Dice. Y te acariciaba. Agua. Tu cuerpo hablaba. Y mientras bailaba, mi corazón latía por ti. Mano María dice que. Bailando contigo, mami. Yo me pasaría. Se acabó el sufrimiento, alegría, oh, es lo que llevo por dentro. Oh, yo te sigo donde sea hasta el infierno. Solo dime que lo nuestro es eterno. Tú me sueñas y yo te sueño. Dice, si me tienes yo te derro. Bailando contigo, mami. Yo me pasaría horas. Ya Cupido se la olvida. Que el corazón y que llora. Bailando contigo, mami. Yo me pasaría horas. Ya Cupido se la olvida. Que tú me encantas, yeah. Tú sabes cómo suena, mamá. Dice, sin mucha propaganda.